Allá por las 8:30 de la mañana, claro. Vamos a hablar del tema pirotecnia, porque se vienen las fiestas, sí. Obviamente, y están ellos realizando una campaña. Sergio, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo están? Gracias por atender, Sergio. Bueno, se vienen las fiestas y siempre está rondando, dando vuelta el tema de la pirotecnia, que hace mal a muchos. A muchos, mascotas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ustedes están haciendo una campaña sobre este tema. Sí, y quisimos hacerla un poco más abarcativa, porque en realidad la pregunta es, ¿a quién beneficia el uso de la pirotecnia? Y creo que no beneficia a nadie y perjudica, o puede perjudicar, incluso hasta el que la usa, ¿no? Estamos cansados de ver en estas fiestas como se empiezan a llenar los hospitales de quemados, los hospitales de ojo, por el uso de la pirotecnia. Y tratamos de hacer una campaña de bien pública justamente para mostrar distintas realidades que normalmente no se visualizan. Claro. La pirotecnia, por supuesto que perjudica y muchísimo a los animales porque no ni siquiera pueden entender de qué se trata. Claro. No tienen la capacidad de comprender a qué debe este, y porque tienen los sentidos mucho más desarrollados que nosotros. Pero en humanos pasa lo mismo. Humanos que tienen sus sentidos o están imposibilitados de comprender lo que pasa, sufren de la misma manera. A mí me impresionaba muchísimo, hicimos en esta campaña entrevistamos a distintas personas que padecen, distintos colectivos, digamos, uno fue el de excombatientes, y me impresionaba mucho cuando un excombatiente decía que ellos en la trinchera, cuando escuchan el boom del cañonazo, están esperando escuchar el silbido, porque si escuchan el silbido quiere decir que la bala les pasa por arriba y va a explotar en otro lugar. Si no lo escuchan, empieza el terror, porque quiere decir que va a explotar cerca. Y eso es algo que se vive en estas fiestas, ¿no? Claro. Que los lleva, como dice el video que hicimos, a los peores recuerdos de la guerra. Lo mismo pasa con gente del espectro autista. Lo mismo pasa con las aves. Las aves, además de las que mueren lastimadas, golpeadas y demás, los pichones quedan huérfanos y mueren de hambre en los nidos. Entonces, bueno, el llamamiento justamente en este momento que de tanta felicidad y de tanta alegría y que tanto nos les cantamos a los chicos de Malvinas que nunca... ¿Sergio? En estos concretos que no los perjudican. Claro. ¿Sergio, se ha avanzado en este tema en los últimos años? Mira, sí hay un avance en muchos municipios, existen prohibiciones. Recientemente, ayer o antes de ayer, en estos días en provincia de Buenos Aires, dictó una ley que lamentablemente no prohíba, sino que regula, y eso ya se lo sabíamos anticipado a los legisladores, trae muchos problemas, porque la verdad es que cuando vos dejás abierta la puerta a determinados niveles de sonido de la pirotecnia, es imposible controlarlo, ¿no? Una prohibición es lo más efectivo para poder controlar el cumplimiento, como existe en muchísimos lugares con multas muy fuertes para el uso, y también hay una mayor conciencia de la sociedad. Lamentablemente no en todos los casos, y hay mucha la gente que normalmente en las fiestas espera que llueva, ¿no? En vez de pedir algo más benigno, más agradable en el tiempo, para poder paliar los efectos que tiene sobre la vida de todos nosotros. Porque claro, cuando hay un animal que está sufriendo en nuestra casa, estamos sufriendo nosotros, y los animales mueren, ¿no? Y tienen ataques de pánico, y se escapan y son atropellados. Bueno. Claro. ¿Tienen algún tipo de temor, digo, este año en especial, con la obtención de la Copa Mundial de Argentina en fútbol, que se festeje tirando más pirotecnia? Sí, siempre. Mira, la verdad es que tenemos temor a todo. Fíjate lo que pasó en Córdoba, que una chica murió por una bala perdida, que es el sucedáneo de la pirotecnia, ¿no? Sí. Por eso es un llamado a tomar conciencia sobre la falta de necesidad de determinadas conductas. es abarcativo el tema y por eso hemos tratado de llevarlo a un nivel más general, claro. Porque habrá gente que no empatiza con los animales, y estará en todo su derecho. Lo que no se puede es estar perjudicando a toda la sociedad, ¿no? A los animales entre ellos, que son parte de la sociedad. Sí, tenemos temor. Tenemos temor, digo, no solamente el ciudadano individual. En la Ciudad de Buenos Aires, el recital de Coldplay terminaron con unos fuegos artificiales que eran impresionantes. River, cada vez que juega y festeja, los sonidos de su pirotecnia se escuchan en el partido de San Martín, y esto es real. Entonces, también las instituciones forman parte de este círculo perverso que realmente le importa muy poco el otro. Hablemos un minuto, aunque sea, de cómo está el refugio, el campito. El refugio, afortunadamente, en un año muy difícil, digamos, todos sabemos lo que significa la situación de Argentina, hemos cumplido todos nuestros objetivos, hemos rescatado, no se ha parado el círculo del rescate, la recuperación y de la adopción. Incluso este año hemos podido hacer algo que nos puso a prueba completamente, que fue un rescate en 2 días de más de 140 perros, algo complejo, muy, muy, muy complejo. Pero bueno, pudimos hacerlo, sacarlo adelante. Ya los primeros 90 están en hogares, han salido también sentencias. Esto fue en cumplimiento de 2 allanamientos y 2 mandatos judiciales. Y ya el resto están saliendo en adopción, con buena salud, con sus controles, castrados, vacunados, desparasitados, con todo en orden, digamos, ¿no? Así que es un año de mucho trabajo y de mucha felicidad, y tratando de cubrir todos los frentes, porque eso a veces es lo que nos toca. Ojalá no tuviésemos que estar hablando de estos temas, y pudiésemos estar más concentrados en los que están sufriendo maltrato y abandono, pero bueno. También lo hacemos previniendo eso, ¿no? Porque claro, después de la fiestas hay muchos animales que se pierden. Y también un llamado a los cuidadores de los perros, ¿no? Los que conviven con ellos, que por favor los cuiden, que tomen medidas para evitar que se escapen. Claro. ¿Dónde está el refugio del campito? Nosotros estamos en Esteban Echevarría, en la zona rural de Montegrande. Bien, Sergio, queríamos charlar de este tema importante, ya que se aproxima la Navidad y luego Año Nuevo, de la importancia de no usar pirotecnia, porque, como bien decías al principio de la charla, nos hace mal a todos. Sí, sí, sí, por eso, ojalá tengamos un cielo hermoso, ¿sí?, en silencio, y unas fiestas con mucha alegría, con baile, canto, con amigos, con risas, con festejo, pero sin pirotecnia. Sergio, que tenga felices fiestas y muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.